17 minutos y hablando de portadas míticas del maestro Jean-Michel Jarre, una de nuestras inspiraciones con tantos otros, ¿no? Maestros que dejan sus músicas aquí para que este programa sea tan especial. Esta, en concreto, año 78, plena época cósmica, traía en la carátula una serie de, vamos a llamarlo así, extraterrestres, ¿no? Con una especie de binoculares que observaban el mundo. ¿Y hablamos quizá de extraterrestres? No lo sé. Hablamos desde luego del fenómeno OVNI. OVNI sobre España. Siguen ocurriendo casos. Vamos con una rapidísima crónica. Primero, Javi, había informaciones, y además por dos vías diferentes, de un mismo caso, con miembros de la Guardia Civil que nos escriben. Ocurrió el 20 de noviembre, hace nada. Es un objeto en la alta atmósfera, parece, pero que ellos se quedaron muy impresionados y nos lo contaban, ¿no? ¿Qué decían, en resumen? Pues ellos describen, además, una pareja de la Guardia Civil que está transitando esa noche del 20 de noviembre a la 1 menos 20 de la madrugada, aproximadamente, por la zona de Castillejo de Mesleón, en Segovia. Descubren que en el cielo aparece una especie de bola de fuego de un tamaño que les impresiona, que hace un recorrido muy extenso y en un tiempo récord prácticamente, y dice que van dejando una estela de un color entre rojizo y amarillento que va oscilando conforme va pasando el tiempo hasta que desaparece al cabo de unos segundos. Esto ocurre en la autovía de Burgos. Ellos se quedan alucinados por lo que han visto. Es esta pareja, ven los dos lo mismo, y durante unos minutos, en lo que terminan de hacer ese trayecto que estaban realizando, pues lo pasan preguntándose qué es lo que han visto y teorizando qué puede haber sido ese objeto. Por eso nos escribían. Lo interesante es que estamos percibiendo una apertura por parte de estos amigos, bien sea Policía Nacional, policías locales, Guardia Civil, incluso ámbito militar, que a veces en la noche tienen que hacer sus guardias y están enviándonos sin ningún miedo, cosa que yo agradezco muchísimo, las informaciones. Y de verdad, para nosotros es un honor. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una traba muy fuerte, ¿no?, en este país, lo de que las fuerzas de seguridad del Estado, bueno, pues manden información. Pero claro, como ya la información está al alcance de todo el mundo, es tan difícil parar esa bola que nos llega rápidamente y os llega a vosotros, que es lo importante. A todos los otros, Javier, provincia de Segovia, si alguien vio algo, 20 de noviembre, curioso, puede ser cualquier cosa, porque a esa altura y con esa descripción. Hay otro caso mucho más raro, que también llega hace unos 15 días, y este sí que tiene otros tintes. Y ahora conectamos rápidamente con Italia para que Javier ponga la guinda con otra historia sorprendente y con una gran esfera de luz también, por lo que parece. Esto ocurre, Javier, ¿en qué parte de España? Es una pareja que va en su vehículo, ¿no? Sí, esto ocurre en la madrugada del 4 de noviembre, entre las 3 y las 4 de la madrugada aproximadamente, en la autovía A92. Ellos iban dirección Alicante, cuando de repente descubren que en la carretera parece que los adelanta una especie de luz rojiza. Recuerda a esa escena de Encuentros en la tercera fase. O sea, ¿no? Vemos algo allá abajo, no algo que está en el cielo lejano, sino algo que está muy vemos cerca de la Tierra. Vemos algo a ras de su coche, prácticamente algo que les atemoriza por momentos porque descubren que no es algo natural. Y hemos hablado con ella, hemos hablado con Carmen, una de las cuatro personas que iba en el interior de ese coche en la noche del 4 de noviembre, y esto es lo que nos ha contado. Y al ratito de pasar bien más, empezamos a ver una luz roja, pero era como solamente un foco. Y nos cambiamos de carril y la luz se cambiaba donde nos poníamos nosotros. Hasta que empezamos a hablar de la luz, mira, oye, qué luz más rara. Y de buena a primera desaparece. No había ninguna salida, ningún área de descanso, ni nada. En la zona de Diezma, en concreto, saliendo de Andalucía dirección a Levante, se encuentran con algo que dice que llegan a detectar que se cambia de carril, o sea que es algo que no está en el cielo, sino que está prácticamente a ras de tierra. Llega a estar a unos 200 o 300 metros del coche, con momentos incluso en los que llega a aproximarse e incluso a hacer adelantamientos al propio coche, que es en ese momento cuando descubren que no se trata de una moto, como creían en un principio. Ellos creen que es otro vehículo, ¿no? Otro clásico de Javier, creer que es otro vehículo que está detrás. Sí, porque lo que ven es algo del tamaño de un foco, una luz de pequeñas dimensiones, muy roja, pero es que posteriormente esa luz parece convertirse en una luz de un color blanquecino, una luz que se aproxima por momentos, y volvemos a escuchar a Carmen para que nos cuente qué ocurre después. Y al rato, por detrás, una luz blanca, como lo mismo, como una bola, detrás nuestra todo el rato, desaparecía, volvía a aparecer, total, que al nada del rato, vimos como que nos adelantaba. Y el conductor, claro, se asustó, y tuvo que pegar un volantazo, no, claro, no fue un volantazo grande, pero tuvo que pegar un volantazo porque se pensaba que se chocaba con algo. Hasta que llegó un momento que desapareció y ya no volvimos a ver nada más. Pero la verdad es que nos asustamos bastante. Yo no quería mirar para atrás, la verdad es que estábamos muy asustados. 3 y 12 minutos, esto es Milenio 3 y como siempre este es el programa en la cadena SER que trae toda la información del misterio, cuándo está pasando, cuándo está ocurriendo, es nuestro compromiso este año. Y Javier, compañero, cuántas veces, cuántas historias pensé que me iba a chocar con algo. Algo se puso a la vera de nuestro coche. Nos recuerda a los clásicos de la ufología con la misma definición. Es un fenómeno, es un encuentro cercano de alguna forma. Desde luego, encuentros que siguen produciéndose y en este caso, fíjate, el último nos llega desde Italia de una manera muy curiosa, porque tú hablabas antes del aperturismo que se está viviendo en España, en fin, con autoridades de todo tipo que ya admiten, en fin, que estas cosas se están produciendo en nuestros cielos y nos las comunican. Bueno, pues en Italia todavía les queda un poco de recorrido para aprender, porque fíjate, el presidente de la región de Lombardía, que es una de las regiones más ricas de Italia, donde está Milán, Roberto Formigoni, estaba el pasado jueves, este día 22, en París, en la zona de Trocadero, cuando a la 1:36 de la mañana manda un tuit a través de su teléfono móvil en el que incluye una fotografía de un objeto no identificado que él acaba de obtener en ese mismo momento sobre un bloque de apartamentos del centro de París. Y le extraña y lo ve directamente que es algo no muy habitual, no convencional, no es ningún avión, sí, no es nada. A él le llama muchísimo la atención, él es un político, en fin, de largo recorrido en Italia, tú imagínate, él tiene 65 años, es graduado en filosofía de la Universidad Católica de Milán, en fin, un tipo con formación, y desde 1995 ha renovado una y otra vez cuatro mandatos al presidente, a la presidencia de la región de Lombardía, es un tipo muy, muy conocido en ese país, y él por instinto ve aquello, no sabe lo que es, hace una fotografía con su teléfono, lo tuitea con un texto muy breve que te voy a leer, dice: un ovni en París, he visto esta cosa en el cielo, se movía, la he fotografiado y después ha desaparecido. Ese tuit es visto en las siguientes horas por 1.600.000 personas. Claro, más que... Pero analicemos lo que acabas de decir, Javier, y yo muchas veces, mira que soy reacio a algunas cosas, pero ese tuit alcanza una audiencia en horas imposible, excepto para la televisión, imagino, para un gran programa de radio, para ningún periódico, por ejemplo, prácticamente. Bueno, los periódicos, de hecho, digitales de Italia, que tienen evidentemente en sus favoritos a toda la clase política, pues aquello les llamó inmediatamente la atención y lo publicó. Pero fíjate, la reacción fue que, como de burla, de jiji, jaja, pero ¿cómo es posible que un político se entretenga en estas cosas, ¿no? Es más, a nosotros, a España, nos llega a través de varios corresponsales de la prensa española en Italia, con tweets que yo por eso me entero de esta historia, que dice: descojone en Italia. O sea, literal, ¿eh? El presidente de Lombardía dice haber visto un ovni en París. O sea, esa es la manera en la que se calibra la información. Claro. Cuando estamos ante un testigo, en fin, de formación, de recorrido, que se juega su prestigio haciendo esta historia y comunicando que ha visto un ovni. Claro, hombre, no solamente es mucho más importante lo que dicen los políticos habitualmente, no vaya usted a comparar. Pero fíjate, claro, pero en el caso de Roberto Formigoni hay una cosa que a mí me ha llamado mucho más la atención. Y es que en la web oficial del político, que la puede consultar, en fin, cualquiera de nuestros oyentes, simplemente poniendo formigoni.it, va a encontrar en la primera página toda la información respecto a esta imagen, la imagen que él obtuvo y las reacciones subsiguientes que se han producido en Italia. En fin, curiosísimo cuando menos. Pero tan curioso como que enlaza esto, y dejamos descansar a Javier, que tiene semana ajetreada. Vas a recorrerte prácticamente el Aragón profundo. Así es. O sea, como una especie de discípulo de la Bordeta, ¿no? Pues algo así, porque esta semana, efectivamente, lunes, martes y miércoles, así consecutivo. ¿Dónde vas a estar? Pues mira, voy a estar el lunes en Caspe, en la biblioteca de Caspe. Casi el, nada. El martes en la biblioteca de La Almolda. Increíble. Y el miércoles en la de Calatayud. Bueno, hablando de su propia obra, o sea, Aragón ancestral y auténtico con nuestro compañero Javier Sierra, si queréis, que os firme uno de sus libros. Nosotros hemos visto hoy la tapa, la portada, el bosquejo, de alguna forma, de lo que publicará Javier. ¿Cuándo vas a publicar, Javier? ¿Se puede decir algo? Bueno, podemos avanzar que será en el mes de febrero. No decimos nada, no, por supuesto. Decir ni nada título, más. ¿No? No, ni título. Mira, ahora de repente, mira, Los Señores de Planeta, ahora lo digo y ¿qué? yo solo puedo decir que es lo mejor que he leído de Javier. Es lo mejor que he leído de Javier Sierra. Y a mí me ha emocionado, pero de verdad, de forma increíble. Un libro absolutamente iniciático. Te deseamos lo mejor, Javier, y que el público aragonés, que también es tu público, evidentemente disfrute de las muchísimas cosas que les vas a enseñar. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para ti, Iker. Buenas noches. Vamos a hacer una cosa. Javier ha contado algo a raíz de ese tuit que es muy importante, es la reacción de la gente. Hablamos de un concepto que a Santi le gusta mucho y veré que hacer un programa, que es un concepto brutal, meme. Es decir, idea que se desarrolla por sí misma, y la gente la defiende, aunque no sepa lo que defiende, es una cosa alucinante. Bueno, ahora que has nombrado meme, acaba de llegar, es que por eso te lo digo, un mail que decía que es un meme de internet lo del caballo. Es un meme. Sí, porque también les llaman esos movimientos. Exactamente. Pues eso es. El concepto meme, qué curioso, también surge en la red o se le llama a estos movimientos aparentemente espontáneos que alcanzan una cima brutal de popularidad y que luego mueren por sí mismos, ¿no? Vas a tener que estudiar lo del caballo porque hay un temazo, ¿eh? No, me ha mandado hace un rato un amigo de Twitter un link con la historia del hombre caballo. Por eso me lo leeré con mucha atención. No sé, igual tienes que contarlo antes de acabar el programa, porque no nos vas a dejar así, pero bueno, en fin. Pero la semana que viene. Eso de los memes, esas ideas que triunfan, esas reacciones comunes, esto que ha contado Javier del OVNI, sobre todo eso y sobre quién empieza igual la guerra de los memes en el mundo, vamos a hablar ahora con esta extraña sociedad secreta que nos va a presentar Santiago Camacho. Pero antes pasaremos por vuestros mensajes y, por supuesto, por, no lo olvidamos, la cuenta atrás. Ya queda menos para la fecha clave en el calendario. Quedan 25 días para el fin del calendario maya. Esta semana el diario ABC ha decidido recoger las 5 catástrofes que con certeza no causarán el fin del mundo antes del 21 de diciembre, por ser imposible que tengan lugar en tan corto espacio de tiempo. Una de ellas es la aceptada teoría del choque terrestre contra el planeta Nibiru, que a estas alturas ni siquiera ha sido descubierto. Otra es el impacto de un gigantesco asteroide, pues tampoco se ha divisado ninguno que vaya a colisionar contra la Tierra a corto plazo. Y una tormenta solar, tampoco será esta la causa de la destrucción, al menos en este año, pues parece que el periodo máximo de actividad solar llegará entre 2013 y 2014. Las últimas opciones, que con toda probabilidad tampoco se darán el 21 de diciembre, son una alineación planetaria ni una inversión de los polos magnéticos, que no se producirá hasta dentro de varios milenios. Así pues, a tan solo 25 días para el fin del calendario maya, ya podemos ir tachando de nuestra lista esta larga serie de apocalipsis que, menos mal, no nos alcanzarán antes de Navidad. Cuenta atrás. Nosotros continuamos hacia adelante, como siempre, con toda la información. Será importante, antes de saber de esa extrañísima sociedad secreta, saber qué opináis en torno a todo lo que estamos contando, Carmen. Pues vamos con los mensajes. Gisela Sánchez dice: a mí me suena una burbuja de aire que pasa rozando el micro. Leandro Ariel: el sonido del blue me recuerda cuando Carl Sagan quería imitar a las ballenas en La persistencia de la memoria, que hace blue, pues el mismo sonido. Sara Arroyo Gil: con los pelos como escarpias, escuchando los sonidos train y el que parecía tecnológico, espeluznantes. Cilian, sí, tenía algo de fantasmagórico y no sé por qué, pero lo tenían, ¿verdad? Cilian dice: cuando estéis nadando en el mar, acordaos de estos ruidos. Sí. Seréis unos grandes nadadores. El segundo sonido ha sonado una especie de alarma. Nos dice Shi Han: Green Poison, yo creo que es más bien el sonido que produce el movimiento de la masa líquida. Justo al escuchar el hum, he pensado que sonaba igual que el de Kiev. Ese ruido de Argentina es como el de Kiev. Miguel Ángel Aranda nos lo decía. Eso lo estaba comentando lo de nuestra audiencia antes de que se dijera. Es una audiencia pata negra absolutamente, ¿no? Porque sonido no es fácil. Que pone los pelos de punta. También nos dicen: hola, pero ¿quién se cree esa explicación de los icebergs? Los icebergs flotan, no se arrastran por el fondo. El hielo siempre flota sobre el agua al tener menor densidad. Ya, hombre, pero los icebergs ya, pero siempre generan. Hay una parte que tienen por debajo sumergida. En ocasiones hay que acudir a lo lógico y a la ciencia, ¿no? En muchas ocasiones, que es lo que a veces yo echo de menos en muchas teorías de la conspiración, que veo que tienen algunos autores, incluso los más polémicos, tienen elementos muy interesantes, pero luego rechazan algunas cosas que dices, hombre, es que es de cajón, ¿no? Y los icebergs y su sonido está bastante demostrado, ¿no? Mira, respecto a los agotes, Juan Antonio Sanz decía: así los definía Pío Baroja: cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte, pómulos salientes, distancia bicigomática fuerte, grandes ojos azules o verdes claros, algo oblicuos, cráneo braquicéfalo, Tez blanca, pálida y pelo castaño o rubio. No se parece nada al vasco clásico. Es un tipo centroeuropeo o del norte. O sea que Pío Baroja tenía claro que eran otra gente extraña, ¿no? En fin. Coco Fernández, la diferencia siempre ha causado miedo, rechazo y en aquella época simplemente demoníaca o enfermiza. No hemos cambiado mucho. El niño que lleva gafas sigue llamándole cuatro ojos. Es triste cierta mentalidad humana. Pues ese mensaje está muy bien, ¿eh? Porque en el fondo es eso de apalear al diferente, tú. Y sobre todo apalearlo cuando el que apalea tiene la fuerza de otros o está en superioridad respecto a un individuo. Esa escena, por ejemplo, desgraciadamente ese tema, ¿no?, del acoso escolar, por ejemplo, nos lleva a engrandecerlo, hacer la estadística y darnos cuenta de que entre los pueblos ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Será que tenemos ese gen maligno, ¿no?, todos nosotros? Luis Lombardo decía: los cátaros, los templarios, los palestinos, los judíos, los cristianos, los musulmanes, los gitanos, los payos. El caso sembra el odio entre ellos. Me parece a mí que el diablo tiene más terreno cogido del que nos pensamos. Sobre todo esas diferenciaciones, no. ¿Y por el dinero qué? ¿Y ricos y pobres qué? Y todo tipo. En fin, el racismo del que nunca se habla, curiosamente, suele ser el de la sensibilidad o lo cultural, ¿no? Eso sí que no importa. Y yo creo que eso quizás sí que importe, ¿no? Personas que no tienen ningún apego a sensibilizarse, a preguntarse, a reflexionar. Sobre eso también ocurre. Pero es curioso, esa división constante y al mismo tiempo la ciencia demostrando que nuestro tronco como humanidad cada vez es más común y que todos procedemos de los mismos padres realmente, ¿no? Antonio Díaz decía: queremos conocer otras formas de vida cuando ni siquiera somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Esta película hace pensar lo poco que nos conocemos. Solo espero que nunca volvamos a ser como en el pasado, aunque hoy en día estas cosas siguen pasando, nos comentaba Mai. Seguimos con mensajes. Evidentemente hay temas que hemos convertido en noticia, hemos puesto sobre el tapete y generan evidentemente vuestra reacción y vuestra reflexión. Vamos con otra historia. Vámonos a un par de siglos atrás. Estamos ya con ese sonido, ¿sí? Siglos atrás y un misterio que decía Santiago Camacho tiene todos los elementos para ser una trama maravillosa, fascinante y quizá sobrecogedora. Pues sí, que nuestra novela empieza con un personaje peculiar, el doctor Kevin Knight, de la Universidad del Sur de California. Él, en contra de lo que pudiera imaginarse por la introducción que hemos hecho, no es un criptógrafo, no es un historiador, él en realidad es un experto en traducciones informáticas. Él es el que hace esos programitas que luego aparecen en los buscadores, que luego nos compramos para los ordenadores o que ya están en nuestros teléfonos móviles, que nos traducen de un idioma a otro. Parece fácil, pero no lo es. Y un día tuvo noticia de un extraño documento. Se llama el códice o el manuscrito Copiale. El Copiale no se sabía nada de él hasta después de la Guerra Fría. Apareció en la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana, estaba en el Berlín Oriental, los alemanes orientales lo custodiaban como un gran tesoro y nadie sabía lo que tenía escrito. De hecho, el doctor Kevin Knight, cuando lo vio por primera vez, se quedó fascinado. Vamos a escuchar en sus propias palabras qué es lo que se encontró. El documento es un cuaderno de unas 100 páginas que incluye 75.000 caracteres. Fue escrito hace cientos de años, cifrados por completo hasta el punto de que no teníamos ni idea del contenido del libro y no sabíamos cómo empezar a descifrarlo. 3:26, debe haber mucha expectación con esta historia de Santiago Camacho, seguramente con los sonidos del agua también, porque me comunica desde su nicho, ¿no?, al otro lado del cristal, junto a Geray, me comunica Fermín Agustín, nuestro compañero, que en este momento Milenio 3 es trending topic. Y para un programa de radio no está nada mal. ¿Qué significa? Que el inconsciente colectivo está escuchándonos. Os lo agradecemos de todo corazón. Escuchemos entonces, tanta gente, lo que cuenta Maese Santiago Camacho. Pues eso fue lo que se encontró el Dr. Knight. 105 páginas en un bello volumen, encuadernadas en oro, con los cantos verdes, y que nadie sabía lo que ponían. Era un texto larguísimo, no hay separación entre palabras. Esas 105 páginas están completamente llenas ¿de qué? De letras. De letras abstractas, de dibujos que parecen ideogramas chinos, de letras romanas perfectamente reconocibles, caracteres griegos, un galimatías que era absolutamente indescifrable. Los historiadores, los expertos, por el papel, por el tipo de tinta, lo habían fechado aproximadamente en 1760. Y la verdad es que había quien, como en el caso del manuscrito Voynich, decía que incluso podía ser una falsificación, es decir, que algún gracioso de internet de la época pues podía haberse dedicado a falsificar un falso manuscrito cifrado para engañar a los incautos y quién sabe si algún coleccionista pues vendérselo diciéndole que contenía un secreto de gran valor. O sea, fakes de la antigüedad, ¿no? Elementos virales, pero de la antigüedad. Pues sí, pero el doctor Kevin Knight no lo creía y solicitó a Google que le cediera para su investigación los algoritmos que utiliza en su traductor precisamente de su portal. Algoritmos que él modificó y con los que diseñó un programa para intentar traducir sin saber en qué lengua estaba ni qué cifra había aquel extraño galimatías. Y la verdad es que era una tarea enormemente complicada. Fíjate que para representar una sola letra había combinaciones de hasta 7 caracteres, es decir, había secuencias de 7 letras que simplemente simbolizaban una sola. De hecho, uno de los grandes avances fue cuando descubrió que las letras reconocibles, tanto las griegas como las latinas, en realidad estaban puestas para despistar. Es decir, no significaban absolutamente nada y realmente eran los símbolos abstractos los que contenían la cifra que realmente era relevante. Pero hay más, también había símbolos que, igual que había 7 para representar una letra, había uno que representaba varias letras o incluso símbolos que representaban solamente una palabra entera, con lo cual la tarea era ingente. Pero finalmente, tras 3 años de trabajo, comenzó a ver la luz y su primera frase le impresionó enormemente. Lo escuchamos. Las primeras palabras del documento son ceremonia de iniciación, lo que suena muy excitante. No teníamos ni idea de lo que trataba el libro, pero las siguientes palabras eran sección secreta. Solo después de descifrarlo nos dimos cuenta de que era un documento de una sociedad secreta de 1730. Las sociedades secretas entraron en crisis en torno a 1730, así que este documento abre una ventana a los investigadores de la historia y las ideas de estas sociedades secretas. Unas frases que hablan directamente del sentido ocultista de ese trabajo. Pues sí, una ceremonia de iniciación. Una ceremonia de iniciación en la que el neófito era llevado con los ojos vendados hasta un extraño altar. Allí se le descubrían los ojos y se encontraba ante él una hoja de papel en blanco. Y el gran maestre le decía, lee lo que pone. Y el neófito decía, pues está en blanco, no puedo leer nada. Pues delante de él se le ponían una serie de anteojos. Decía, elige uno, póntelo y lee lo que pone. Seguía sin poder leer nada. Entonces el maestro le decía, vamos a lavar tus ojos. Con un paño y un poco de agua le frotaban los ojos y decía, lee lo que pone. Decía, sigo sin leer nada, maestro. Y entonces decía, pues vamos a operar tus ojos para que veas. Dos personas al aterrado neófito le sujetaban por ambos brazos, mientras parecía que se acercaba el maestro con un extraño instrumental. Al final simplemente le arrancaba un pelo de una ceja con unas pinzas. Era la operación simbólica que hacía ver al neófito una nueva realidad. Ahora mismo hemos vivido la escena, ¿eh? Me la estoy imaginando como en esos pequeños cuartos sin ningún tipo de iluminación, donde el neófito pasaba a otro plano, ¿no? Hacía análisis. Ocurre en casi todas las sociedades secretas. Hay un rito que siempre significa dejar atrás la vida ordinaria y empezar con esa vida de iniciado, es decir, que conoce secretos que solo comparten unos pocos. Bueno, ¿y quién está detrás de todo esto, Santiago? Pues ni más ni menos que la alta e iluminada orden de los oculistas de Blufenbüttel. ¿Eran oculistas realmente? No, ninguno era médico, ninguno operaba los ojos, ni hacía gafas, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué esta orden, que también se conocía abreviadamente como el Gran Ojo, se hacían llamar los oculistas? Pues según sus propias palabras, decían, nosotros somos los doctores del ojo, nosotros vemos lo que nadie ve y dejamos a la gente ver o no ver las cosas que deseamos. Nosotros somos los que cambiamos la realidad. Ese era el propósito de aquella sociedad secreta. Bueno, realmente estamos asistiendo a un momento que habrá ocurrido así realmente, pero, Santiago, personas que de alguna forma serían que publicistas de temas en el sentido de imponer conductas, imponer verdades. ¿Qué se escondía tras esas frases o qué se sabe ahora mismo tan genéricas, ¿no? Pero que parece que, claro, toda la sociedad secreta del mundo ha querido dominar la información, ¿no? Sí, de hecho, básicamente de lo que se puede deducir de este volumen, que se cree que no es el único que debió dejar esta sociedad, porque digamos que es como una especie de manual del principiante o manual del neófito, se deduce que era una sociedad de inspiración política, tenían fines para influir en la sociedad, con una carga esotérica importante, muy influidos por la masonería y desde luego cuya aspiración era influir en la realidad o en la percepción de la realidad de los demás. Lo cual es fascinante porque nadie hasta ahora ha sabido de la existencia de esta sociedad y desde luego si no sabemos que existió entonces tampoco sabemos si acabó en algún momento o perdura todavía. Los oculistas en el concepto de ver, ver más allá, ver la realidad, ver la profundidad. ¿Y tendremos más información en el futuro, Santi, de este grupo? Pues hay quien, de hecho el propio Dr. Knight está todavía trabajando con el manuscrito porque hay una teoría que dice que simplemente han descifrado una capa que puede haber dentro del propio manuscrito codificadas más cosas, que a lo mejor resulta que las letras latinas y las letras griegas a lo mejor no están solo para despistar, sino que son una segunda o tercera capa dentro de ese enorme mensaje cifrado. Desde luego, también sabemos cosas de cómo funcionaban. Por ejemplo, se recomendaba al neófito en público no tomar partido nunca, no discutir con nadie, dar a todos la razón, que nadie sepa tus inclinaciones ni tus creencias. Eso solo queda para nosotros. ¿Y se sabe algo más? Pues se sabe, por ejemplo, que en las ceremonias no se revelaba la identidad y que si se encontraban en público tenían una serie de signos secretos, como sucede en otro tipo de logias, para reconocerse. Uno que llamaba mucho la atención, había varios, pero uno de ellos era simplemente hablar del tiempo. Y entonces si sospechabas que otro era miembro de tu misma sociedad, le preguntabas, oye, ¿qué tiempo hace fuera? Y si te contestaba lo contrario del tiempo que realmente hacía, era probablemente que fuera uno de tus hermanos. En fin, la verdad es que el tema es apasionante y el trabajo del Dr. Knight todavía puede dar mucho que hablar, porque no contento con haber descifrado una de las ballenas blancas de los criptógrafos desde hace 10 años, afirma que se va a meter próximamente con las cartas del asesino del Zodíaco, que también están sin descifrar todavía, y con el manuscrito Voynich, y cree que con sus algoritmos y con su nuevo sistema puede tener éxito donde todos los criptógrafos han fracasado. Bueno, espero que en los próximos días no salgan diciendo que todo es una manipulación, que no es así, que el copial es falso, porque también entraría dentro quizá de la actuación de otros oculistas, ¿no? Que saben cuándo censurar un tema, cuándo debe hablarse de algo, cuándo ese algo no importa, no interesa. Un día tenemos que hablar de eso. Santi, además, con sus estudios sobre el mundo de la publicidad y el mundo de los estudios sobre los estilos de vida, tiene cosas muy interesantes que contar, ¿verdad? Sobre cómo se establecen en ocasiones ciertas verdades. Verdades que consideramos, vamos, absolutamente reales y que nadie puede escapar a ellas, ¿no? Y una necesidad de tener ciertas cosas que nadie puede escapar a ello. Un organigrama, un engranaje perfectamente diseñado. ¿Serán herederos de los oculistas? Tremendo, Santi, de verdad, vaya historia. Vamos con otra historia rápidamente y gracias a todos por vuestra participación, por vuestra escucha. El asunto que viene a continuación es de los que ponen la carne de gallina, es un testimonio. Una casa como otra cualquiera, pero donde pasan demasiadas cosas que no son cualquier cosa, desde luego. En este caso ya no solo una casa, no solo un piso concreto, sino todo un edificio. Puede estar maldito todo un edificio. Veíamos algo parecido en Valencia, el que se llamó ese edificio de la calle Tres Forques, el edificio maldito de Valencia. Bueno, pues parece que en Madrid, en la zona de Embajadores, no vamos a decir la zona concreta, por supuesto, solo te diré que hace unos días, comprobando esa dirección exacta, porque la tenemos, aparecía en una página web dedicada al alquiler de estudios y de pisos un piso concreto de ese mismo edificio. Por lo tanto, hemos podido ver esas fotografías. Carlos, nuestro testigo, había iniciado una relación hacía unos meses, estaba buscando un lugar donde entrar a vivir con esta pareja y unos amigos de sus padres le recomiendan este edificio de la zona de Embajadores, que a base de una serie de relaciones que tenían, pues le recomiendan porque conocían a los anteriores propietarios. Esto ocurre en el año 86. Vamos a escuchar a Carlos contándonos cómo llegan a ese edificio en el que solo llegan a pasar un año. Ya de entrada, lo primero que nos dicen es que la casa está libre porque los anteriores inquilinos, una pareja joven, entre 20 y 23 años, una cosa así, que de repente un día la chica se había quitado la vida. Había aparecido muerta en el cuarto de baño de la casa, se había suicidado. Ellos hablan de una casa del Madrid castizo, de una casa como con un olor muy peculiar a madera vieja, una casa antigua, una casa muy similar a la que pues todos los que hemos buscado piso alguna vez en Madrid nos hemos encontrado en algún momento, una casa normal y corriente. Pero además, en esos primeros días en los que ellos entran a vivir, parece que ese hecho que consideran aislado no le dan demasiada importancia y no influye en sus vidas porque son muy escépticos y no creen que nada de esto pueda tener relación con lo que pueda ocurrir en el inmueble. Empiezan a tener problemas de todo tipo, tanto con las tuberías, empiezan a formarse grandes goteras en el interior de su casa, encuentran incluso charcos en el centro del salón, agua cayendo a chorros por las paredes, es decir, que tienen problemas desde un primer momento. Pero empiezan a darse cuenta de pequeños detalles que parecen indicar que no todo va bien. Y bueno, pues a partir de ahí todo fue una sucesión de acontecimientos. Nosotros en aquel momento quizás no lo tomábamos con el escepticismo inicial mío, pero lo cierto es que las plantas no crecían en esa casa, ninguna, ninguna, y había luz de sobra, el salón daba un patio con muchísima luz, las plantas no crecieron ninguna a lo largo del año, todas se murieron. Por lo tanto, estamos viendo ya a unos inquilinos que empiezan a estar un poco suspicaces, ¿no? Empiezan a pasar demasiadas cosas. Eso del agua, por cierto, nos han llegado varios casos donde se relaciona averías absolutamente cotidianas con incremento, ¿no?, de la actividad más o menos extraña. Pero continúa, Javi. Bueno, y el caso de las plantas también. Hace unas semanas teníamos el testimonio de María, de la Casa del Ciego, donde decía que también colgaba todas las plantas en los balcones de su casa y en una zona muy concreta, en una estancia de esa casa, nunca crecían las plantas. Pero es que ellos, en un primer momento, creen que todo esto son una serie de fenómenos aislados que solo empiezan a darle la importancia que tienen cuando se marchan del lugar un año después de entrar allí a vivir. Y es que se dan cuenta, posteriormente, de que no solo las plantas parecían tener un comportamiento extraño, sino también los propios animales. Los animales no podían estar en esa casa, estaba en un estado de nervios que un perro de unos amigos que venía a visitarnos, que o bien no se separaba jamás de sus dueños, pero nada, y era un perrito de estos pequeños, muy, muy nervioso también, muy que te va a oler y a jugar, no se movía de los pies de ellos. Y cuando ellos se levantaban de la silla, inmediatamente el perro salía por la escalera abajo, como alma que lleva el diablo, no quería saber nada de esa casa. Una noche, cuando ellos estaban durmiendo, acababan de llegar prácticamente a casa, escuchan unos golpes en la puerta y un extraño sonido en la cerradura de la entrada a casa. Asustados, creyendo que alguien está intentando entrar a robar, está intentando forcejear la puerta, salen a ver qué ocurre y se encuentran a una mujer que no habían visto en su vida y que parece o dice tener algo que ver con esa misma casa. Recuerdo también que nos encontramos a una chica un día, no muy entrada la madrugada, pero de madrugada, intentando abrir las puertas de las casas. Y cuando yo abrí la mía, porque intentaba meter algo por la cerradura, que yo entiendo que sería una llave, no te creas que se sorprendió lo más mínimo. O sea, no se me miró, yo la pregunté, ¿pero qué estás haciendo? Y me contestó, buscar mi casa. esta escena en concreto sí da una, no sé, genera una sensación como que eso concentraba cosas muy raras. Cuando acabe, Javi, comentaremos algo de una casa que va a ser importante mañana, precisamente en Cuarto Milenio. Pues esta mujer es una mujer completamente normal, una mujer alta. Él dice que además tenía cierta belleza, era una mujer joven, con una gabardina, una mujer que no parecía un ladrón o alguien que quisiera entrar a robar en el domicilio. Y además, cuando ellos le preguntan qué haces aquí y mantienen esa breve conversación, después, sin despedirse, ella se da la vuelta sin mediar palabra, sube por la escalera, sube por el rellano y prácticamente desaparece, porque días después, hablando con los vecinos, preguntándoles si habían visto a esa mujer o si alguien podía conocerla, nadie sabía nada de esta persona con la que habían mantenido una conversación. Pero es que días después, todo esto, Iker, en menos de un año, ocurre algo muy desagradable en el piso de arriba, y es que el hombre que vive tan cerca de ellos, un hombre aparentemente normal, que siempre saluda y que mantiene un trato cordial con todos los vecinos, una noche llega a intentar matar a su mujer a hachazos. Todos nos dimos cuenta ese día que verdaderamente todos vivían en el mismo estado de ansiedad y de tensión que se respiraba desde que entrabas en esa casa. El chico era una persona completamente normal, jamás se le ve borracho ni con ningún otro tipo de actitud violenta o agresiva. Y de repente un día, a nosotros al día siguiente, comentándolo pues entre toda la gente que más o menos pasó en mi misma planta y pasó a 3 metros de distancia de mí, pues nos dijeron que ni había bebido nada ni nada, sino que simplemente llegó del trabajo raro, joder, raro, que cogió un hacha y quiso matar a su mujer a hachazos. La escena de pánico que se vivió en el edificio es imaginable fácilmente, todos los vecinos asustados, intentando comprender qué había pasado porque se había armado un gran revuelo en todo el edificio. Y cuando finalmente, entre varios policías, consiguen reducir a este hombre que había intentado matar a su mujer sin motivo aparente, pues este testigo con el que estamos hablando hoy, Carlos, escucha a los dos últimos policías que están bajando la escalera cuando ya ha caído la noche y ya ha terminado todo su trabajo en el edificio, escucha que uno de los policías le dice a otro, le hace pensar un poco en todo lo que ocurre en ese edificio. Parece que entre ellos ya conocían ese lugar. Cuando llega la policía, yo oí a dos agentes de policía hacer el comentario, ya después de que había pasado todo, cuando ya se retiraban, yo creo que serían los últimos en salir, comentaban que lo extraño de esa casa, que tenían que intervenir cada 2x3. Pero es que vemos que ha habido todo tipo de fenómenos. Este, por supuesto, uno de los más impresionantes, uno de los que todavía hoy, tantos años después de que ocurriera, sigue poniéndole la piel de gallina porque no se esperaban que ocurriera todo aquello. Pero es que después de todo esto empiezan a vivir también fenómenos extraños dentro de su propia casa. Sonidos de puertas que se abren y se cierran solas, objetos que son cambiados de sitio y además él me explicaba que la casa tenía unos 30, 40 metros cuadrados, era una casa muy pequeña, por lo tanto, en cuanto le descolocaban una silla o una mesa, se daban cuenta perfectamente de lo que había ocurrido porque llegaba a imposibilitar que pasaran por un pasillo. Y además que sabes perfectamente que esos muebles se han movido porque la casa era tan pequeña, pues que era de 45, 50 metros cuadrados la casa. Es que si estaban los muebles en esa posición no pasabas, o sea, no pasabas. Luego por fuerza sabíamos, y no solo pasaba con las sillas, también pasó alguna vez con un florero de flores secas que teníamos porque, insisto, que no había manera de que creciera una planta ahí. Finalmente, Iker, y esto ocurre, es el último fenómeno que genera un terror auténtico en esta pareja que hace que tengan que marcharse de la casa. No ha pasado ni un año desde que entraron allí a vivir y tienen que marcharse. Además, estaban a punto de casarse, creían que estaban viviendo una serie de fenómenos que estaban amargándoles la vida, que no les estaba favoreciendo la relación, y deciden marcharse de allí a raíz de este incidente. Una noche, durmiendo tranquilamente, sonó un ruido muy fuerte, un ruido sordo, que lo primero que notamos fue una sensación de luz directa, que provenía del descansillo, del pasillo de que había para dar entradas a los distintos pisos. Pues claro, ves la calle, no la calle, que la planta. Yo lo único que pensé era que alguien había entrado en la casa. Y empuñé mi cuchillo y salí a mirar qué pasaba. Absolutamente absolutamente acojonado, si me permites la expresión, porque yo ese día pasé miedo, pues intentando buscar al que yo pensaba que había entrado en mi casa. Y no fue tal, ¿no? También desconozco el porqué, pero todas las puertas de la casa, incluida la de la calle, que siempre cerrábamos con doble cerrojo por dentro, estaban abiertas de par en par. Solo en mi casa, solo el cuarto. Bueno, pues biografía, ¿no? De una casa pequeña y un edificio donde pasan muchas cosas. Biografía perfectamente coordinada por Javier Pérez Campos, y que sabemos que no son casos aislados, pero a ver quién es el guapo, entre comillas, que se atreve a... Claro, esto se puede contar cuando uno se ha marchado de allí, ¿no? Esos lugares depresivos, ¿no? Sí, además en este caso, él nos hablaba de que el ambiente en el edificio era un ambiente muy enrarecido, había personas muy mayores, ancianas enlutadas. Decía precisamente que era un ambiente, pues, como depresivo. Había algún enfermo también muy cerca de donde él vivía, y llegó a llamar a algún programa de radio de la época preguntando por qué podía un edificio concentrar todo este tipo de fenómenos, y le preguntaron si la gente que vivía a su alrededor, si la gente de su entorno era gente depresiva, era gente triste, y él se quedó con ese detalle, porque hace unos 20 años que llamó a ese programa de radio y ya le dieron importancia a esa densidad especial que parecía respirarse en el edificio. O sea, como si algo contagiase, ¿no? Y puede ser fenómenos extraños, bueno, algunos parecen muy extraños desde luego, o un cúmulo que va obsesionando, ¿no? Una pareja que está ahí, que claro, ya todos tienes que verlo con el prisma de lo extraordinario, terrorífico que lo es, desde luego. Javier Pérez Campos, que está triunfando, por cierto, con su libro ya, parece mentira, recién salido de las imprentas, En busca de lo imposible, editorial Oberón, tengo que decirlo porque ya hay datos del enorme eco del libro de nuestro compañero. Y vaya cómo nos alegra, hay casos como estos, claro. Por cierto, mañana, en Cuarto Milenio, luego lo comentamos brevemente, pero estamos ante el caso más terrorífico, más de este tipo, ¿no? Pero todavía peor. Se cumplen 20 años y mañana sí que hay una exclusiva, yo creo que importante, ¿no? Y la hacemos precisamente para que todos sepan que nuestras fuerzas de seguridad del Estado se han enfrentado al misterio directamente. Se han enfrentado a lo desconocido, a lo imposible, quizá a lo paranormal, y que lo cuentan en un plato de televisión por vez primera, repito, en un plato de televisión, un inspector jefe contando cosas que yo creo que nos van a poner los pelos de punta. Y yo creo que era la voz que faltaba en esta historia, porque habíamos oído a gran parte de los involucrados en todo esto, pero la parte más objetiva, la parte más fría, la parte que firma ese informe policial que le da tanto rigor a esta historia, no había hablado hasta la fecha, y creo que cuenta cosas que a mí me pusieron la piel de gallina cuando estaba escuchándolas. Claro, había una mínima, ¿no? Hubo una entrevista previa de Javier Pérez Campos mano a mano con este inspector jefe. Nos ha costado convencerle. Hubo una declaración en la época, hay que decirlo, siendo honestos, al programa de Pérez Reverte, una declaración grabada en la comisaría, pero donde desde luego se lo sé, confirmaba de alguna manera que la policía había estado en esta casa donde había una muerte por Ouija y luego fenómenos extraños. Pero que este inspector jefe esté con nosotros y nos cuente un montón de cosas, yo creo que va a ser algo de verdad. En mi opinión, tengo la sensación esta de que es un caso que da mucho repelús, pero bueno, pero es parte de la historia de los fenómenos extraños. Vamos ahora rápidamente con otro fenómeno extraño en sí mismo, que es Diego Marañón, y que nos va a contar algo que tenemos que saber. Había una encuesta, ¿verdad, Carmen? Como siempre, una historia como de créalo siempre, o no. Créalo o no. ¿Qué opinas de la historia de esta semana, la criatura de Berwick? Falso, 72,2%. 72%. Y verdadero, 27,8%, que la gente no se lo ha creído. No se lo ha creído porque esta quizá era muy célebre, una criatura extraña de aspecto humanoide que aparecía en una filmación. Diego Marañón, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Iker? Pues correcto, es falso, pero ojo porque la mayoría de nuestros oyentes han dado por buena la explicación que se encuentra rápidamente en internet y no es así. Ah, o sea que hay un doble giro, y si ya lo decía yo. Efectivamente, la historia es falsa y la foto está retocada por Photoshop, ¿no? Se ven los datos EXIFs, analizando un poco la imagen se ve, pero realmente la explicación que circula por ahí es que es parte de la campaña viral de un videojuego. No es así. La propia compañía, después de como dar a entender que ella era la responsable, lo desmintió. Ese tweet no ha sido tan conocido, pero la compañía de videojuegos dijo, oye, que estamos de broma, que realmente no hemos sido nosotros. El origen de la imagen está en un foro, como tantas otras, concretamente en el foro Archery Talk. Se publicó el 2 de diciembre de 2010 por el usuario Hillbilly Willy, que bueno, hay que decirlo, es el que... Amigo de Santi Camacho. Se ha reído. Camacho. Santi ha hecho un extraña sonrisa, sí. Y yo creo, no, de verdad, como diciendo, este es uno de mis colegas, ¿no? Ha hecho una risa tipo, antiguamente, con todo el respeto, ¿no? Tipo Germán de Argumosa, ¿eh? Cuando sí, se reía. Sí. Y fíjate, si de juego que dio para 35 páginas de discusión en ese foro. Pero, repito, no es la campaña de un videojuego, sino el trabajo de uno de esos grandes creativos que se esconden por determinados foros. Una aparición tipo Mothman o figura famélica que se enfrentaba a todo lo que estaba a su vera y que era captado por las cámaras. Bien, han acertado 72%, ¿eh? Estaba muy claro. ¿Qué ocurrirá con la historia de esta semana? Este créalo o no de nuestro detective de lo insólito. Diego, todo oído somos. Pues fíjate, yo me quiero ir hasta el 15 de noviembre de 2009, cuando tú, precisamente Iker, pasaste unas cuantas horas para grabar un reportaje de Cuarto Milenio en un lugar muy especial, porque la cera, ese elemento aparentemente tan común, da para bastante en el terror. Ya lo decía hace unos años todo un maestro, escucha. La cera es protagonista de muchos relatos de miedo y de muchos argumentos cinematográficos. En las películas donde interviene el demonio, como en El Exorcista o en La Semilla del Diablo, siempre hay velas. Velas rojas o velas negras con las que se llevan a cabo invocaciones o maleficios o figuritas de cera para ser utilizadas en magia negra y en brujería. Bueno, y sobre museos de cera hay también muchísimas películas. La de esta noche, por ejemplo, Los Crímenes del Museo de Cera. Yo, modestamente, no utilizo la cera para el terror, no. Sino bueno, no hace falta presentación alguna, ¿no? El gran maestro Chicho Ibáñez Herrador, al que mandamos un abrazo enorme. Y hablaba de la cera, ¿y por qué hablamos de cera? Pues porque era la introducción, mis terrores favoritos, a esa película de 1953, Los Crímenes del Museo de Cera. ¿Qué se contaba en esa película? Pues se nos hablaba de una especie de escultor, de un creador, al que se le cercenaba de alguna manera su capacidad de crear estas esculturas, y llegaba a construir estas figuras pues a partir de elementos bastante macabros que les daban un aspecto demasiado real, a partir de cadáveres reales. Iker, ¿qué hubiera pasado si tú ese 15 de noviembre de 2009 hubieses tropezado a lo mejor con una de las figuras y al caer hubiese salido un hueso humano de esa figura? Que me muero directamente. Porque vamos, el susto hubiera sido de espanto, ¿no? Me acuerdo de la imagen de una menina en mitad de la noche, la que más miedo de todas, ¿eh? Aquella noche en el Museo de Cera solas, una puede menina. Ser, y puede ser que a lo mejor en algún museo de cera se escondan realmente cuerpos humanos sin que los visitantes sepan cuerpos están esto, ahí. Esto es inconcebible, ¿no? Bueno, pues créalo, ¿no? Te lo cuento en 7 días. Gracias, Diego Marañón, un abrazo grandísimo. Hasta la semana que viene. Santiago, creo que Diego Marañón es todo un maestro en lo suyo, ¿eh? Tiene muy pillado el tranquillo, es todo un Chicho Ibáñez Herrador a su forma, en formato breve, ¿eh? O sea, nos deja así diciendo, museo de cera con cadáveres de verdad. Pues fíjate que es de esas que yo voy a tener que pensar, no voy a hacer trampa y no voy a mirar internet, voy a tener que pensar mucho antes de decidirme por una opción. Claro, porque a veces lo que hace todo el público y es normal es buscar en internet. Pero ocurre como ha pasado ahora, por eso lo ha hecho Diego, que lo que se cuenta en internet como solución tampoco es verdad. Bueno, es que Diego lo hace tan bien que a veces ni buscando en internet encuentras la respuesta correcta, lo cual está muy bien. Sí, museos de cera o aquellos, una cosa traumática para mí, esos carricoches del terror de las ferias, que ibas con un... y que se hablaba, por lo menos en tiempo se hablaba, de que algunas de esas figuras monstruosas o quemadas que aparecían en ese artilugio de dos plantas era un cadáver real, ¿no? Era la leyenda que por lo menos por mi tierra natal Iker, se difundió. Hablando de internet, ¿me dejas 30 segundos? Porque ya lo sé todo sobre el hombre caballo. 30 segundos del hombre caballo y luego mensajes. Esto procede de 2002. En 2002, Archie McPhee, que es la mayor tienda de artículos de broma del mundo, miles y miles de metros cuadrados dedicados al tema en Seattle, en Estados Unidos, hace esta máscara de látex como uno de sus reclamos para el Halloween. Pero eso no es lo que le hace... Bueno, venden mucho, Archie McPhee vende a internet a todo el mundo. Yo conocía la tienda antes de ya, saber... Ya decía yo. Sí, te lo puedes imaginar. Sino que después, una de las guías de viaje más prestigiosas del mundo, Lonely Planet, hace un libro extraño, un libro que podríamos llamar friki. Se trata de la guía Lonely Planet de viaje experimental, en la que propone a los viajeros formas diferentes de viajar. Y al redactor de esta guía se le ocurre decir, ¿y por qué no viajar con la máscara de caballo de Archie McPhee? A raíz de esa guía empieza a aparecer por todo el mundo turistas que llevan su máscara de caballo. Esto le encanta a su vez a los japoneses, que los japoneses empiezan a pedir a Archie McPhee pedidos inmensos de ese tipo de cosas. Empiezan a surgir los primeros vídeos y el meme se distribuye por todo el mundo. Y estamos entonces ante el fin del mundo. Yo creo que es una señal, ¿no? Es una señal clarísima. O sea, si esto prospera, es una señal. Pero bueno, es que ya ahora... nos han mandado fotografías de conciertos en Asturias y todo. Claro, y ahora cuando lo he contado... con la cabeza de, claro, de caballo. Santiago Camacho, como buen gurú de todo lo oculto, con su realidad oculta, pues ahora un montón de gente lo va a hacer. Y por esto cierto, es imparable, claro. Ya es un símbolo. Es como la célebre máscara de Anonymous, pues también simboliza el anonimato en la red, pero en su lado más jocoso o más de hacer bromas. Se ha convertido en el símbolo del lado divertido de la red. Pues vamos con los últimos mensajes. La gente muy acongojada, por no decir otra palabra, por no decir acojonada, con lo de la sí, historia ha salido dos o tres veces el término hoy, por cierto. Con lo de la historia de la casa. Y además, algunos recuerdan como Edu Herrera, que hace unos días estaba en su casa viendo la tele con su mujer y que alguien intentó abrirle la puerta. Bueno, era el vecino, la confusión, ¿no? Era el vecino de arriba. Y otra, Ek Rodríguez, dice que a ella la puso una vez, que intentaban abrir la puerta y cuando fui no había nadie. Pero afortunadamente enseguida supe que eran los de la inmobiliaria. O sea que siempre... Pero eso de que te empiecen a... No, no, eso no. A abrir la puerta, vayas, mires por la mirilla. Mira que las mirillas dan miedo, ¿eh? Sí, señor. Dan mucho miedo. Miedo cuando por eso me daba impresión a mí, como dibujamos en la mente lo que vamos contando, lo que contaba Javi, de que era una chica normal y corriente. Busco mi casa, pero y tú en la mirilla viendo eso, mal, mal. ¿Y si muy ahora mal. Que se suicida? Lo dejamos ahí, no hay tiempo para más. Mañana, eso sí, hacemos algo en Cuarto Milenio, nuestro programa hermano, que nunca hemos hecho. En tiempo real vamos a estar en ese domicilio, 20 años después, donde la Policía Nacional redactó un informe que se resume así, documento oficial. Han ocurrido y hemos vivido una serie de hechos de todo punto inexplicables. Supera, yo creo, que cualquier película. La persona que no había hablado es la persona que redactaba ese informe. El inspector jefe, luego inspector jefe de embajadas en Madrid. Mañana va a estar en Cuarto Milenio y creo que es un paso importante. Porque cada uno puede pensar lo que quiera, claro. Pero quien lo dice, cómo lo va a decir, yo creo, y lo que nos va a contar, es como para reflexionar. Santi, Geray, Fermín, Javi, Carmen, un placer. Mañana nos vemos todos juntos. Venga, mañana ahí estaremos. Venga, mañana, sobre las 12 de la noche, un especial, Dosier Caso Vallecas. Os esperamos.